Seguidamente, señoras y señores, me complazco en presentarles, fuera de concurso, al conjunto Los Fatales. Y si querías fatales, fatales marcha camión. A mi madre la tengo loca, dice que no me aguanta. Chico, me decía la gente que yo tenía que ser doctor, abogado, arquitecto, escribano, empresario, tal vez contador. Pero a mí tienen que entenderme, yo nací para ser cantor. Y uno haciendo lo que le gusta, vive contento, vive mejor. Que sí, yo canto hasta en la ducha. Y si la gente me escucha, acá estoy con los fatales. Tal vez contador, no hay que dejarse dar para atrás o dejar que hable la gilada. Siempre hay que tenerse confianza, si no, pregúntale al negro Rada. Que sí, yo canto hasta en la ducha. Y si la gente me escucha, acá estoy con los fatales. Que sí, si la gente está bailando, acá se sigue tocando. Fatales, marcha camión. Tóquele Pocha, toque como la falta y resto, que está con los fatales. Y a todos los amigos del carnaval, como en el teatro de verano, con el bollero. Tocando, pátale, marcha, camión.